hacemos nubes que se las lleva el viento. Cuando hay huracanes, cuando hay mal de amores, parecemos presos y como presos pensamos a escapar uno del otro y cometer la fuga. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno. Pensarás que soy un perro, que en el cerebro tengo moquillo, que ladro y que no muerdo, y que soy un mal agradecido. Tengo garras, tengo dientes, y defiendo lo que tengo. Ay, amor, ya no me tientes, porque muerdo y ya no suelto. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno.